poquito tiempo. Estuve algunos años viviendo en una isla. Necesito tiempo. Comiendo raíces y hojas de palmera. Necesito tiempo. Tomando agua de lluvia, ahora me lleva el viento. Mis días son difíciles, parezco un esqueleto. La gente me pregunta qué pasa con tu cuerpo. Pero hay una ventana que abre por la noche. Ahora es cuando digo, los ojos me se fueron. Necesito un beso. Estuve algunos años viviendo en una isla. Necesito un beso. Comiendo raíces y hojas de palmera. Necesito un beso. Tomando agua de lluvia, ahora me lleva el viento. Mis días son difíciles, parezco un esqueleto. La gente me pregunta qué pasa con tu cuerpo. Pero hay una ventana que abre por la noche. Ahora es cuando digo, los ángeles se fueron. Mis días son difíciles, parezco un esqueleto. La gente me pregunta qué pasa con tu cuerpo. Pero hay una ventana que abre por la noche. Ahora es cuando digo, los ángeles se fueron. Necesito tiempo. Y vos tan perfecta. Necesito un beso. Y vos tan perfecta. Necesito tiempo. Y vos tan perfecta. Necesito un beso.